las olas del desierto. ¿Qué harás cuando callen los susurros y sus pautas arrasadas agonicen a tu cara? Quiero ver el ocaso de los dioses y vivir.